pisao. Sigo volado en la plaza, los pacos han llegado. Me pide carne, yo me quedo pegado, pero sale pago culiao de lejos. Yo vivo música y comparto en la calle, haciendo rap que fluye y retumba por el valle. Llámelo en el beat. Fumo en la flow ya como se fuera un frit. En la street van los perros que en la calle practican hip hop. Desde chico amigos de la pinta pa' pinta. Ese palabra es adrenalina que a mil va. Como se fuera un beat va. Como ponemos en el mic va. Tic tac. El reloj avanza y no hay prisa. No pasen película que le borro la tiza. En la letra de la 12 aquí que no está preparado soy yo. Yo con menos años estoy que corto por chico. Para la guada la gracia por la mamada tu cuento de hadas se hizo de ría. Mientras que se enchupa el coco con mi bro vamos pa' ría. Al son haciendo, rápido subiendo. Un leño prendo y bajo el suelo estoy oyendo. Como aquí abajo cabro rapper produciendo. Deshace las entrañas con sonido que profuna. En la cloaca el sonido con el tiempo perdura. Mientras sobre el suelo están haciendo una fortuna. En verdad ninguna, yo los invito a hacer su rap. Veamos calidad y no cantidad. Así que busquen mejor debajo de las tablas. Así que busquen, no nos entretenemos con plata. Y mejor busquen donde no les gusta y canta rata. Debajo de la cloaca donde música desatan. Así que busquen mejor debajo de las tablas. Así que busquen, no nos entretenemos con plata. Y mejor busquen donde no les gusta y canta rata. Debajo de la cloaca donde música desatan. Y yo busqué entre la melodía, entre el underground sería donde yo me quedaría. Bombo caja sonaría y esto así seguiría. Ni ahí con tu porquería, con la mía sigo haciendo rap en la avenida. Busco rap en cualquier lugar, freestyle underground. Algunos quedan knockout, bienvenidos pa' la plaza. Siéntanse como en su casa, cachen como el tiempo pasa. Y luego opinen de esta raza. El living class, pirata, rasca, nazca, un Ronnie la prensa. Ropa palaca, plata, trata, rata de no acosar. La pelea de la cuaca. Construye un bajo mundo que a la música desata. Vea si tercera la tarea de estos brocas. Disfruto más la música que el polvo que te dopa. Yeah, aquí la yeah, la pelea de la cuaca. Construye un bajo mundo que a la música desata. Vea si tercera la tarea de estos brocas. Disfruto más la música que el polvo que te dopa. Va de broca, rapper con su ropa. Underground del club de los perros de la cuaca. Va fumando mota, una ancha la flota. Pónganse una fumada y una nota hip hop. Desde que canto con los bros, si aplicamos el hip hip hop, por favor dímelo. Que se no te piensa con la voz. Por mi pan y por la población, sube la subproducción de la cloaca los bros.